fue suficiente luchar contra corriente por ti. Cada vez que mientes me quitas lo que nunca te di. Cambio tus mentiras por páginas vacías de ayer. Vuelvo a la ironía de ser lo que querías tener. Espero que el tiempo te saque de aquí. No quiero escuchar, prefiero olvidar. Mejor sin ti. Más fuerte, veo cuánto tiempo perdí. Cambio tus mentiras por